¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí bien pasando, cuéntamelo. ¿Qué estás haciendo por el malecón? Sí, aquí paseando un rato con mi Indie Maze. Ya. ¿Y vienes mucho para acá, para el malecón? Sí, se puede decir que sí. Casi vengo 2 o 3 veces a la semana a encontrarme con un grupo de amigos. Ya. Entonces utilizas bastante, así pasas bastante tiempo aquí. Sí, ¿para qué? El malecón es un lugar donde se reúne la un grupo gay aquí en ¿cómo se llama? En Guayaquil, y aquí nos encontramos el determinado grupo. ¿Y has sentido tal vez que son identificados, o tal vez de que son vistos, o tal vez incluso mal vistos, o pues han sentido alguna actitud discriminadora, o más bien les parece bacán aquí el malecón, o sea, fresco, y por eso también lo ocupan? Mira, hay casos y casos. Por ejemplo, si vienen locas, que bueno, vienen gay, que son bien notorios que son gay, claro que la gente lo va a mirar, pero si viene alguien varonil, es normal. Igual este es un lugar donde podemos conversar, relajarnos. No, la gente es súper chévere. Y entonces, o sea, solamente se puede ver también solo cierto tipo de gays. No, mira, aquí viene de todo. Gay hombrados y gay bien locas. ¿Sí? ¿Sí? Yo no he visto así en estos 3 días que he estado aquí. Pero fresco, y ojalá que se asome alguna travesti o algo. No, a travestis no pasan por aquí. ¿A travestis sí, no? No. Ah. Unas que otras sí, pero son las osadas nomás. Ya. Yeah. ¿Y crees que haya algún grupo, tal vez de personas o de seres vivos, que no ocupen el malecón? Gente de aquí de Guayaquil. Gente aquí de Guayaquil. Sí, yo creo, sí, creo que sí. Más que todo la gente que vive bien al norte, o que dice, no, el malecón es cholada o algo así. Ya. Yeah. Más que todo la gente siempre dice, no, el malecón es para pueblo. Y prefieren ir a centros comerciales que venir al malecón. Pero es la minoría nomás, porque para nosotros, los guayaquileños, el malecón es como la representación de lo que somos nosotros. Chévere, qué chévere, loco. Bacán que me hayas preguntado. un placer. Y quisieras tal vez así mandar un mensaje, algo ahí para tus amigos, o yo qué sé. Para mis intimates. Que ya no vengan tan fuertes. Que vengan bien varonil hombradas. Que fue por eso que la gente discrimina. Vale. Ahí te lo paso a mi amigo el manteño. No, todo bien. Oye, gracias, loco.